lucha por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír, no te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar, cada pedaño tendrás que sudar. Nada imposible para quien sabe esperar. Bien, continuamos en Avid Radio 4G a través del 91.4 de la FM en Alicante y en Costa Blanca. En esta mañana, en esta jornada del día martes 3 de octubre del 2017, a través de la red de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, Oír Radio, y a través de Radio 4G, la radioemisora de Avellán, desde Madrid para toda España. Y como ya sabéis, esta canción que hemos venido promocionando en nuestros programas está relacionado con el deporte adaptado, con el Hércules Paralímpico, con estos chavales que son campeones de España, que tienen un gran prestigio, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pues ellos nos van a acompañar ya en los próximos días, en las próximas semanas, porque van a tener su espacio, creo yo que se lo han ganado, y lo tendrán acá en el 91.4 de la FM en Oído Radio 4G. Para ello vamos a saludar a Paloma, que es una de las personas que está participando de este proyecto deportivo, del deporte adaptado que nosotros queremos apoyar, como no, en Costa Blanca y Alicante, que se llama Hércules Paralímpico. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Qué tal todo? Pues estupendo, la verdad es que muy agradecidos de tener este espacio aquí contigo. ¿Cómo en la mañana de hoy? ¿Estás acompañada? Por favor, ¿por qué no nos presentas también a nuestro invitado? Sí, pues os presento, nos acompaña Sergio Clemente, es uno de nuestros jugadores del equipo y también forma parte del cuerpo técnico. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, Paloma, un poco para que no os conozcan aún, aunque yo sé que ustedes son muy conocidos aquí en Alicante y en Costa Blanca, coméntame un poco a nuestros oyentes que no tengan mucha referencia de este equipo de fútbol, el Hércules Paralímpico. ¿Cómo nace este proyecto de deporte adaptado, por definirlo así, como deporte adaptado? Sí, pues es una sección más que forma parte del Hércules Club de Fútbol de Alicante, y es una sección en la cual todo tipo de diversidad tiene cabida. O sea, toda persona que le apetezca, que tenga ilusión y ganas de jugar a fútbol, puede acercarse a ella. Nosotros en esta sección sí que es verdad que hasta ahora pues hemos conformado un equipo de fútbol de personas con parálisis cerebral y lesión cerebral, que es el que compite a día de hoy en la Liga Nacional. Y luego, pues viendo que aparte de estas personas había personas con otro tipo de diagnóstico distinto y con muchísimas ganas de tener esta oportunidad de jugar a fútbol, pues decidimos abrir la sección a todo tipo de diversidad funcional. En estos momentos la sección la compone aproximadamente unos 50 deportistas, y entre ellos tenemos personas con autismo, con síndrome de Down, con algún tipo de dificultad de aprendizaje, con alguna lesión física. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados con el proyecto, porque esto no hace más que crecer a todos los niveles. Y sobre todo estos chicos, pues creo que les estamos ofreciendo entre todos la oportunidad de disfrutar con el fútbol, de jugar. Y aparte de ser una sección, digamos, deportiva, tiene una gran obra social e inclusión social, y es un proyecto, para mí es terapéutico a todos los niveles. Quizás es lo importante que tiene el deporte, ya no solamente el deporte adaptado, sino que dar esa posibilidad a estas personas. Nosotros no nos gusta hablar del concepto de discapacidad, hablamos de personas que tienen otras capacidades, que pueden ser las mismas capacidades que puedes tener tú, yo o cualquiera de nuestros oyentes, y a través del deporte tienen la posibilidad de estar presentes en el día a día y en la sociedad. Es un tema de inclusión bastante importante. Yo creo que quizás eso es lo más importante, Paloma, independiente de los resultados deportivos, que ya vamos a hablar con Sergio la parte técnica, ¿es el objetivo principal de este proyecto? Por supuesto, porque además yo sé que por un lado y el tema de competir de los chavales es importante, los resultados, los goles, pero aquí lo que prima es que cada día demos un poquito más de nosotros mismos, que cada día seamos una mejor versión de nosotros mismos, y que los chavales día a día vengan con ganas y con ilusión por vernos en el entreno, por compartir una jornada con todos los compañeros. Eso es lo más emocionante, que llegas el viernes y tenemos padres que dicen: Paloma, es que el nene lleva toda la semana con la camiseta puesta del Hércules porque tiene ganas de veros, tiene ganas de ir a entrenar y estar con sus compañeros. Eso es lo más importante, Sergio, ahora entrando al área, ¿no? Vamos a hablar de la pelotita, como digo yo, de la gordita querida, del balón de fútbol, de la pelotita. Lo importante es eso, que independiente que es un proyecto solidario que está dando un buen ejemplo en Costa Blanca, Alicante y a nivel nacional, deportivamente hablando está lo otro, porque sois ya bicampeones de vuestras competiciones. Coméntanos un poco de ello. Sí, así es, un poco al hilo de lo que estabais hablando, ¿no? De lo que ha hablado Paloma. Nosotros, nuestra idea era utilizar el fútbol para que cualquier persona con discapacidad, con diversidad funcional, como queráis llamarlo, o como, con otras capacidades, como tú bien has dicho, porque a mí tampoco me gusta utilizar el término discapacidad, es que tuviera la oportunidad de practicar el fútbol, porque siempre cuando vas al traumatólogo, los médicos especialistas, ¿no? Llevas a tu hijo muchas veces desde chiquitito, te dan solo la opción de hacer natación o atletismo. No, porque si casi todos nos gusta el fútbol, ¿no? Más en España. Entonces nosotros queríamos a través del fútbol pues conseguir una serie de cosas, entre ellas competir, porque hay distintas competiciones. En este caso, por ahora, solo competimos a nivel nacional en la Liga de Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. Pero bueno, en un futuro queremos abrirnos a otras ligas. Ahora ha aparecido la Liga Genuine, de la liga que la organiza la Liga for Sport. Para discapacitados intelectuales. También queremos abrir el abanico a la Liga Amputados, que ahora están compitiendo en el Mundial de Estambul. Entonces, bueno, dar a todas estas personas la oportunidad ya no solo de practicar el fútbol, sino de hacerlo de una manera más profesional. Últimamente habéis tenido una participación y representación vuestra, Sergio, tengo entendido, en una competición internacional en Brasil, hace pocas semanas. Coméntame un poco a nuestros oyentes de ello, que es muy importante. Sí, bueno, era en Brasil, no, en Argentina, en San Luis. En Argentina. Y nada, es que el fútbol para personas con parálisis cerebral ahora se ha incluido a las personas con daño cerebral adquirido, lleva ya muchos años, ¿no? Desde Barcelona 92. Ahí fueron sus primeros Juegos Paralímpicos y ellos ya compiten, bueno, competimos a nivel internacional desde entonces. Todos los años hay una competición, como puede ser un Mundial Europeo, una Copa Mundial, torneos internacionales de carácter no oficial. Y ahí estamos siempre presentes. De hecho, nosotros hemos tenido una representación de 3 de nuestros chicos. No han podido ir más por motivos personales y laborales y demás, pero bueno, ahí han estado. Paloma, ahora me imagino que el tema administrativo es complicado, porque lamentablemente cuando hablamos de temas relacionados con estas otras capacidades, y ahí está el aporte que humildemente tratamos de hacer como OID, Organización Impulsores Capacitados, independiente al monopolio que pueda existir lamentablemente, como en muchas facetas y muchas trabas y circunstancias que encontramos en el camino, como para que la OID siga haciendo su trabajo y aportando lo que queremos aportar hacia la gente con estas otras capacidades. Me imagino que el camino no es fácil. Es difícil, es complicado conseguir esa ayuda. Sí, la verdad es que sí, es un poco difícil, y sobre todo porque es que encima estamos tratando de un deporte en equipo, ¿vale? Así que estamos más acostumbrados quizá a ver que hay empresas y colaboradores que patrocinan, pues a lo mejor, a deportistas individuales, como puede ser el atletismo, la natación. Digamos que hay un poquito más de facilidad ahí. Cuando se trata de un deporte en equipo somos muchísima más gente, necesitamos más recursos y es un poco más complicado. Aún así, a día de hoy, yo, Juanma, solo tengo palabras de agradecimiento, porque día a día hay gente que se va sumando al proyecto. Día a día, pues, tenemos, por ejemplo, a unos patrocinadores que llevan desde nosotros casi desde el principio, que es Grupo SIFU, que ellos nos hacen una aportación económica, y la verdad es que es algo que nos viene muy bien para sacar esto adelante. Poquito a poco se han ido sumando también organizaciones, ONGs como COCENFE, se ha sumado también Obra Social La Caixa. Y bueno, pues son pequeñitas aportaciones que nos va haciendo la gente y muy bien. Este año, por ejemplo, hemos tenido también la aportación de Manolo Piera, que hizo un libro dedicado al Hércules y los beneficios los donó. Qué bien. Sin ningún otro tipo de interés a la sección, simplemente pues para que sigamos creciendo. Entonces te das cuenta que esas aportaciones pues están ahí, que poquito a poco van creciendo y sobre todo que la gente va conociendo el proyecto y se engancha, le gusta. Sergio, deportivamente, ¿ya cuándo retomáis las competiciones oficiales? Bueno, otra competición empieza en enero, va de enero a junio. Lo que pasa que nosotros ya desde este mes de septiembre, hace 2 fines de semana que comenzamos, no es oficial la competición, ¿vale? Pero sí que organizamos muchísimos eventos, partidos amistosos. No podemos esperarnos solo a la competición, sino que empezamos todo el año y ahí seguimos. y disponibilidad para poder entrenarse, me refiero a campos de fútbol, ¿no tenéis problema o hace falta un poco más de ayuda en ese sentido? Paloma ha mencionado así a las entidades privadas que nos apoyan. Nosotros, bueno, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación también se han inmiscuido un poco en esto, nos están ayudando con ciertas cosas, lo que pasa es que todavía hace falta mucho más, ¿no? Porque solo contamos con hora y media, dos horas de entreno para 50 muchachos, queremos hacerlo en distinto, como te comentaba antes. ¿A la semana? El viernes solamente. El viernes por la tarde, que en principio nosotros solo hemos pedido un día, lo que sí sería bueno conseguir un poquito más de horas para que, porque estamos en medio campo nada más, entonces imagínate, 50 muchachos ahí en medio campo todos juntos. Eso es lo que pretendemos, es que el equipo que participa en la Liga de Parálisis Cerebral entrene mínimo una hora ellos en el campo, los de intelectuales otra hora, ellos la escuela, que son más pequeñitos, pudieran venir una hora más temprana, porque a las 8, que es cuando nosotros entrenamos, es muy tarde para ellos, un viernes, acabamos a las 10, entonces imagínate. Independiente del tema deportivo y a lo que nos estaba comentando Paloma del Hércules Paralímpico, nosotros queremos dar la más cordial de las bienvenidas al Hércules Paralímpico a través del 91.4 de la FM acá en Costa Blanca y en Alicante, y a través de IDRTV, porque ya tenemos algunos programas como Hércules y Punto, que tú sabes que nuestra buena amiga Miriam está allí como siempre dando las noticias del Hércules, nuestro programa de cocina, tenemos también el programa del equipo de baloncesto de nuestra ciudad del Lucentum, también vamos a poder incluir a nuestros amigos y los chavales también del balonmano, que también lo están haciendo ahora mismo en la competición. Nosotros apostamos por el deporte adaptado y también por la actividad polideportiva, porque yo creo que el fútbol tiene mucha cabida. Es muy fácil hablar de fútbol, pero a nosotros nos interesa, por sobre todas las cosas, como proyecto radial y de televisión en Costa Blanca y Alicante, apoyar un poco más la actividad polideportiva. Así es que a nuestros oyentes ya les comentamos en este día martes que el Hércules Paralímpico va a tener cada 15 días un programa de 45 minutos de una hora, pero en donde los chavales, donde Sergio, donde Paloma o quienes ellos quieran invitar a participar a este programa, no solamente van a hablar del Hércules Paralímpico, sino que van a poder hablar de lo que ellos quieran relacionado con el deporte, deporte adaptado y de fútbol. Así es que, Paloma, te queremos agradecer la buena disposición que habéis tenido desde el primer minuto para poder estar junto a nosotros en OID RTV y en OID Radio a través de radioemisora 4G también a nivel nacional en el 91.4 de la FM. Muchísimas gracias a vosotros, Juanma. Nosotros encantados. ¿Algo más que nos queráis comentar ya a la despedida, Sergio? ¿Algo que quieras comentar en cuanto a la parte técnica? No, al hilo de lo que estabas comentando, como va a ser un programa no solo de fútbol, sino de otros deportes, nosotros para poder gestionar el Hércules Paralímpico hemos creado un club que se llama Vedasport, que ahí sí que aglutina ya más deportes, porque no nos queremos ceñir solo a que nuestros jugadores de fútbol hagan fútbol. Por supuesto. Si luego quieren hacer cualquier otro deporte, porque por ejemplo ahora fútbol a nivel paralímpico en las próximas paralimpiadas de Tokio 2020 no participa. Cualquiera que quiera practicar natación, tenis de mesa, tenis atletismo, a través del club lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer. Sergio, enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por haber venido a esta entrevista. Muchas gracias. Paloma, lo mismo para ti. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para los chavales. Gracias. De pronto la vida brinda.